a partir de este momento, desde Campiñas. Canta, canta, minha gente. Llega la reflexión del profesor y economista Plinio Arruda Sampaio Jr., columnista de La 36 en Brasil. Un gusto reencontrarnos con Plinio, que hacía, no pudimos hablar la semana pasada. Plinio, ¿estás por ahí? Buen día. Buen día, Hernán. También un gusto volver a hablar en Radio Centenario. El último jueves me faltó energía y entonces fallé. Pero estamos aquí apuesto para conversar con los hermanos uruguayos. Sí, hagamos la salvedad que no te faltó energía a vos como persona, sino energía eléctrica, ¿no? No, energía, sin duda alguna, esto es. Pasa seguido con Brasil, con Jair Krisque, el compañero del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos en Porto Alegre, también le ha pasado de no poder comunicarse con nosotros por los cortes de energía eléctrica, lo que habla también de una situación de servicios de Brasil, ¿no? Sin duda alguna, y el gobierno acaba de presentar de manera muy célere la privatización del Eletrobras, que es más o menos el cerebro del Sistema Nacional de Energía brasileño. Entonces, lo que ya va bien mal, va a empeorar, pero en el camino va a enriquecer muchas empresas. Tenemos a Ángeles también por ahí, sumándose al diálogo. Saludo a Plinio. Saludo, Ángeles. Bueno, Plinio, estábamos hablando fuera del aire contigo porque hay que pasar por ese tema, por supuesto, y además la preocupación de lo que eso implica para toda la región, la situación de las vacunas en Brasil para frenar el desarrollo del coronavirus y de ese potencial que tiene Brasil como país de donde pueden surgir, como ya ha ocurrido, cepas nuevas del coronavirus. ¿En qué está ese tema de las vacunas? Mira, la campaña de vacunación aquí en Brasil va bien mal, lo que es muy extraño porque Brasil tiene un sistema único de salud muy fuerte, organizado y con histórico de vacunación con gran éxito. Y la vacuna va mal porque nos faltan vacunas, ¿no? No por falta de capacidad de producirlas, porque si tenemos, pero porque los insumos no llegan básicamente de China, ¿no? Y no llegan por un problema político, ¿no? El gobierno Bolsonaro agride de manera sistemática a los chinos de varias maneras, incluso con xenofobia, ¿no? Y esto generó un malestar con el gobierno chino, que bloquea, retrasa, hace dificultad para soltar los insumos. Entonces, cuando uno mira la curva de vacunación, que iba en ascendente, ahora ella cae, está cayendo. Y ahí, esto es un problema, porque mucha gente toma la primera dosis y no logra tomar la segunda, y esto tiene implicaciones en la inmunización. El hecho es, no hay voluntad política del gobierno brasileño de vacunar. El gobierno no quiere hacer la inmunización colectiva porque quiere arrastrar la pandemia por lo más que pueda de miedo del estallido social. Bien. ¿Y qué pasa con el accionar que están teniendo gobernadores de los estados enfrentados al gobierno federal con el tema vacunas? Mira, en la disputa entre el presidente y los gobernadores hay que quedar muy listo para, digamos, no ser engañado. La verdad es que los gobernadores, hay una disputa entre los agentes políticos brasileños para ver quién va a quedar con la culpa de hoy día más de 400.000 muertos oficiales. Entonces los gobiernos le echan la culpa al gobierno federal y el gobierno federal a los gobernadores. El hecho es que los dos tienen culpa. en grados diferentes. El mayor culpado, claro, es el gobierno federal, que hace un boicot explícito. Pero tampoco se ve la voluntad política férrea de los gobernadores, porque también están más o menos en la misma política. Porque esta política en realidad no es de los agentes políticos, es de la burguesía brasileña, que aprovecha la pandemia y lo que esto significa para la vida de los trabajadores, para avanzar su pauta de reformas liberales, de sacar derechos y de desarticular las políticas públicas. Entonces la realidad es que si no hay una intervención popular muy fuerte por la vacunación en masa y acelerada, Brasil va a caminar en marcha lenta hasta, digamos, 2022 y ojalá que no paraba ya de eso. Es una jugada muy fuerte esa, de que incluso a veces se interpreta también a nivel internacional. Hay quienes hacen esa lectura de la pandemia, Plinio, de que en lo que decís del caso brasileño, de que la burguesía de alguna manera le sirve esta situación del estado de pandemia en Brasil, que le es funcional a sus intereses. Sin duda alguna, aquí en Brasil no hay duda alguna, el retraso en la vacunación, el boicot a las medidas de cuarentena que interrumpen la circulación del virus, son medidas políticas pensadas, y hay un material muy grande que prueba esto, incluso en la academia hay esto. Y ahora estamos teniendo una comisión parlamentaria de investigación del Senado Federal, donde los agentes del gobierno federal están siendo cuestionados, y queda absolutamente claro que es una política, es una política genocida, ¿no?, de dejar que la pandemia siga su curso de manera descontrolada. Y esto interesa realmente a mantener el pueblo en la ultra defensiva y desesperado. ¿Qué se puede esperar o qué está surgiendo que pueda ser interesante de esa investigadora parlamentaria, precisamente de lo que ha sido la gestión del gobierno en la pandemia, Plinio? Hernán, esa pregunta tuya es muy buena, porque en realidad la comisión de investigación va a descubrir lo que ya se sabe, porque todos saben lo que ella va a descubrir. Entonces hay una cierta, digamos, formalidad un poco excesiva en esta comisión. Pero el hecho es que la comisión se convirtió en una verdadera novela, ¿no? Entonces, así como la gente queda prisionera de estas series que la Netflix manda, ahora la principal serie brasileña es lo que nosotros llamamos de CPI, es la CPI. Entonces, todos los días hay los agentes, el ministro, los exministros, los principales, digamos, burócratas de la salud, vienen a público y los diputados los hacen hablar de lo que no hicieron. ¿Se transmiten las sesiones, Plinio? ¿Son transmitidas para el exterior? Son transmitidas por televisión, por las redes sociales, tiene una audiencia muy grande. Por ejemplo, mi mujer cocina con digamos, el YouTube ahí delante. Y esto todo se comenta, y el hecho es que tiene sí un impacto de desgaste del gobierno, ¿no? Recién salió ahora una investigación de opinión pública que muestra que Bolsonaro alcanzó su nivel más bajo de aprobación, solo superior al de Collor, de Melo. Entonces hay una explicitación a toda la población que las muertes tienen el dedo del gobierno federal de manera muy, muy clara. Y me decías, de esto de la comisión, ¿van surgiendo algún elemento en concreto que pueda ser interesante mencionar? Por ejemplo, te doy lo que salió ayer, ¿no? Ayer fue un ex ministro del gobierno y fue para no decir nada. Y bueno, pero al final hizo un gol en contra, ¿no? Así se dice. Sí, sí. Hizo un gol en contra porque acabó diciendo que recibió una oferta de la Pfizer en septiembre para vender mucha vacuna para Brasil. Bueno, y Brasil respondió la carta. Demoró 2 meses para responder la carta. 2 meses. Entonces, no para hacer el acuerdo, porque hasta ahora, recién, en pocos meses es el acuerdo. Pero, y la carta era muy clara, decía, mira, le damos prioridad porque es un país grande, hay mucha demanda, y si quieren, le damos, entonces lo ponemos en el, digamos, en prioridad y a un precio bajo. Conclusión, no tenemos la prioridad y acabamos comprando por un precio mucho mayor. Entonces, esta es una cosa concreta que salió, ¿no? Cuando el otro día fue el director de la Agencia Nacional de que aprueba los remedios, ¿no? Entonces él dijo, mira, yo sufrí mucha presión de Bolsonaro para que pusiera la cloroquina como un remedio contra COVID. Entonces, este es un almirante, amigo de Bolsonaro, ¿no? Tanto que los titulares de las prensas vinieron así, amigos, CPI aparte, ¿no? Porque el almirante sacó su, digamos, su responsabilidad en esto, para dije, no, nosotros aquí cumplimos, pero sí hubo tales reuniones. Entonces, hay cosas muy concretas que ya se sabían, pero que quedan públicas y que quedan, digamos, politizadas, ¿no? Yo creo que la importancia de la CPI, más que descubrir algo que prácticamente todo ya se sabe, es politizar esto que ya se sabe, para que no sea un conocimiento, digamos, de académico o de poca gente, pero que se masifique. Esto es lo que está pasando aquí y por lo tanto la perspectiva es que la situación de Bolsonaro quede cada vez más difícil. Y en esto, en medio de estos datos que decías, los más bajos históricos de apoyo a Bolsonaro, también crece el apoyo a Lula, que ha iniciado contactos políticos ya proyectándose de alguna manera como candidato alternativo, Plinio. Sin duda alguna, ¿no? Aquí en el campo político, el desprestigio de Bolsonaro en realidad impulsiona el prestigio de Lula, ¿no? Y si hay elecciones en Brasil, yo arriesgo decir que es prácticamente 100% que Lula va a ganar con mucha facilidad, ¿no? Y está haciendo para ganar un arco de alianzas que va del PT hasta los golpistas que sacaron el PT del gobierno, hasta el, digamos, centro derecha de la política brasileña. Y es en contra de esto, todavía en el campo partidario, que el PSOL lanzó, ¿no?, los sectores de centro y de izquierda hicieron una alianza para lanzar una candidatura propia, porque la dirección del PSOL quiere hacer una alianza con Lula, o directa o con un hombre para candidato muy, muy, digamos, obscuro, nada más para hacer una especie de formalidad. Entonces se lanzó un diputado federal de Río de Janeiro que se llama Glauber Braga, con un apoyo muy significativo, por mientras más o menos un 45% del partido, para empezar una lucha por la candidatura del PSOL. Entonces esto es un respiro un poco por la izquierda, porque nos da independencia de no tener que quedar bajo las alas del PT, que cada vez camina más, de manera más célere, a la derecha. Esa propuesta dentro del PSOL de una de sus corrientes tendrá que ir a una elección interna. ¿Cómo se resolverá? Es una elección interna. Es, digamos, una disputa interna. Pero es una novedad porque la dirección quería no hablar de elecciones, negociar con el PT y sin mucho tiempo decidir alguna solución para que para caminar junto con el PT. Entonces, esto nos, la candidatura de Glauber Braga precipita en 2 años la discusión, abre la discusión política en el partido, que es una discusión que debería estar ya de hace mucho, que es, ¿nosotros somos una línea auxiliar del PT o es un partido independiente del PT y que pretende, digamos, ser un partido socialista contra el orden? Entonces, este debate que estaba trabado, bloqueado, ahora se va a hacer de manera más fuerte dentro del PSOL, y esto es un aliento porque la situación estaba muy difícil ahí. Claro, nos imaginamos que se va a profundizar ese debate que también vivimos a nuestra escala acá ante los gobiernos actuales, Plinio, de decir, bueno, acá lo importante es sacar a este gobierno, ¿no? Que nada va a ser peor a esto, saquemos a este gobierno y, bueno, sabemos que lo que viene, en nuestro caso, sería el Frente Amplio como alternativa. Le conocemos defectos, pero bueno, es mejor que la derecha tradicional. No trabajemos contra el enemigo, no arriesguemos, o sea, no trabajemos a favor del enemigo, no arriesguemos perder por no sumarnos, todo ese tipo de razonamientos, ¿no? Es exactamente el mismo debate, ¿no? Y Lula ya dejó muy claro en sus entrevistas que no va a revogar nada de lo que fue hecho. Entonces va a legitimar lo que fue hecho. Entonces esta discusión del pésimo con el menos malo, en realidad es una discusión sobre la dosis de neoliberalismo. ¿Dosis máxima o dosis mínima? Bueno, y la realidad es que nosotros en el PSOL estamos tratando de ver si creamos una alternativa que es ninguna dosis de neoliberalismo. Ahora la tarea es salir del neoliberalismo, que es una política económica contra los trabajadores. Y que no es que ella no funcione, ella funciona muy bien, pero funciona siempre para los banqueros, para el gran capital, y contra la patria y contra los trabajadores. Entonces, porque si no, estamos nada más que discutiendo la velocidad en que caminamos hacia la barbarie, si más acelerado o menos acelerado. Y nosotros aquí somos del partido contra la barbarie, que es el partido de Radio Centenario, estoy seguro. Exactamente, estamos bajo el mismo alero, como se dice aquí, bajo el mismo techo, Plinio. Bueno, este tema da para hablar mucho y lo seguiremos en próximos encuentros porque es un proceso muy interesante el que se abre en Brasil en ese sentido. Habrá que ver los alineamientos de las organizaciones populares, también los debates que se generen en las internas. Plinio, te mandamos un abrazo, como siempre, con la alegría de reencontrarnos y hasta la próxima. Muchas gracias. Yo que tengo la alegría de volver a hablar con Radio Centenario y hasta el próximo jueves con mucho gusto. Saludos a todos ahí.